Y hoy día los campesinos y campesinas de toda la provincia de Mendoza se están denunciando la crisis agropecuaria y están exigiendo políticas de emergencia para la agricultura familiar y campesina en toda la provincia y bueno, también en el marco de otras jornadas nacionales de lucha y movilización campesina. Es por eso que estamos en comunicación con Diego Montón, representante de la OST de acá de Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, a la expectativa de lo que pueda suceder el día de hoy con estas marchas que van a estar realizando, ¿cómo viene la mano el día de hoy? Bueno, realmente estamos muy contentos y con muchas expectativas porque viene de un proceso de movilización en las bases de nuestra organización, en todos los departamentos, ya de hace 15 días que se viene trabajando a nivel de analizar la situación, de construir propuestas, y creemos que eso se va a expresar con fuerza hoy, como decimos, con una buena cantidad de familias campesinas de todos los rincones de la provincia. Esperemos que esto pueda traducirse en algunas soluciones urgentes que estamos necesitando, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que están pasando más urgentes que están sucediendo ahora? Bueno, realmente estamos ante una combinación de golpes distintos, ¿no? Por un lado, cuestiones estructurales que ya venían desde antes en términos de la situación en cuanto a la tenencia de la tierra, el acceso al agua y el acceso a los mercados, pero que esto se ha potenciado y digamos, profundizado de la mano de la inflación, de los tarifazos, de la desregulación de las importaciones, que realmente está colocando productos que están subsidiados y que hacen que el acceso, que los precios que se le pagan al productor sean por debajo de lo que cuesta sacar el producto de del campo, y eso sumado además con toda la desregulación que se produjo, vuelven a haber tensiones, intentos de apropiarse de la tierra de las comunidades campesinas. Y todo esto también en un marco de que se han desguazado las instituciones que estaban para proteger y promover a la agricultura familiar. Así que estamos demandando medidas urgentes. Queremos una ley de emergencia de la agricultura familiar que suspenda urgente todos los desalojos y procesos judiciales contra las familias campesinas, que promueva y que ayude con subsidios a todas las familias campesinas que estén ahora en crisis. Estamos planteando que haya un salario social complementario para aquellas familias que hoy no están pudiendo llegar a la canasta a la canasta básica. Estamos planteando también la necesidad de promover mercados populares y mecanismos para que los productos de la agricultura familiar lleguen a todos los barrios populares a precio justo. Insistimos con el tema de que el Estado tiene que proveerse de la agricultura familiar y no de la gran industria, entre otras medidas importantes, y estamos también digamos exigiendo aquí que el IDR, el Instituto de Desarrollo Rural, deje de discriminar a los campesinos, porque en general no hay ninguna forma de acceder a créditos o subsidios de parte del sector, y también vamos a hacer una fuerte denuncia en el Departamento General de Irrigación por hechos de corrupción y de robo de agua que venimos denunciando ya desde el 2016, y que todavía, por más que Policía del Agua de Irrigación, que es un departamento interno, nos da la razón, todavía no se toman medidas para que un par de comunidades que están pagando el agua puedan hacer efectivo su derecho. Diego, buenos días primero. Y te quería preguntar, estamos ya con todo esto que estás contando, con todo este panorama, y me venía a la cabeza lo de la remonta. ¿Estamos muy lejos lo del banco de tierra, aquel que se estaba peleando hace unos años atrás? Bueno, en general eso tiene que ver con voluntad política, ¿no? Y hoy hemos visto en general una oleada nacional, pero en la cual lamentablemente el gobierno provincial se acopló en un principio, que es que la tierra pública y fiscal sea privatizada y con criterios en los cuales excluyen directamente a los campesinos, pequeños y medianos productores. Pero nosotros vamos a seguir exigiendo justamente una ley de tierras que plantee que las tierras públicas y fiscales se prioricen para ser adjudicadas a familias de productores que la quieran trabajar o incluso ya las estén trabajando. En eso hay un pequeño sector del Estado provincial que acompaña, pero en general ha habido rechazo, ¿no? Entonces es un tema que entendemos depende de la voluntad política y hoy, bueno, no hemos visto voluntad política para que esto avance. Bien, ¿cómo va a ser la jornada de hoy entonces, Diego? ¿Dónde se los van a poder encontrar también? Porque van a estar en la ciudad de Mendoza. Sí, vamos a estar llegando desde el mediodía, pero la concentración ya para iniciar la jornada va a ser a las 4 de la tarde en Mitre y Barcala. De ahí va a salir la movilización, que va a recorrer distintos puntos y instituciones para terminar 18:30 en la legislatura. Ahí ya van a terminar con algunas disertaciones de referentes del movimiento de distintos departamentos y después músicos y músicas amigas que van a hacernos que el cierre sea con alegría y con música popular. Muy bien, bueno, muchas gracias Diego por tu tiempo para con la red de La Mosquitera. Muchas gracias a ustedes y bueno, y todos aquellos amigas o personas que quieran acercarse y compartir con nosotros están bienvenidas y los esperamos. Bien, abrazo. Abrazo. Ahí pasaba Diego Montón, de representante de la UCT acá en la provincia de Mendoza, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, estas jornadas de lucha que van a estar realizándose en todo el país. Continuamos entonces con el arranque.